Programa Educación Media y Formación para el Trabajo para Jóvenes. Sumate al programa, que es una nueva oportunidad que ahora nos brinda el Estado para seguir creciendo. Quería terminar el secundario, quería una posibilidad que me den porque tengo dos hijos. Que un día ellos vengan y me pregunten si he terminado el secundario, decirles sí, lo terminé, para que ellos lo hagan. Porque... Programa Educación Media y Formación para el Trabajo para Jóvenes. La oportunidad de terminar el secundario y lograr una formación laboral para tener la posibilidad de acceder al trabajo digno y soñar un futuro mejor. Tu esfuerzo tiene sentido. Dirección General de Escuelas de Mendoza, Ministerio de Educación de la Nación, con el apoyo de la Unión Europea.